pura pera. Tu miedo se siente en cada rincón. Veo como amarilla toda la calle, el guajón con el potito en la mano, temblando escalofrío. Te di un picha pero no te di ni un brillo, hermano. No te di ni un brillo. No te di ni un brillo. No te di ni un brillo. No